Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estoy con Eduardo Salenave, director de Zona Planning. Vamos a hablar de un tema que está como... Está en el tapete justamente porque no se sabe cómo tomarlo, ¿no? Que tiene que ver con la vejez. La vejez. Y los términos que se usan. Uh-huh. Ancianos, jubilados. Sí. Viejo. Estamos hablando... Viejos. Estamos claro. hablando de gente de 60 años, uh-huh. 65. ¿Se les puede decir ancianos, jubilados? Uh-huh. Que es como un discurso medio de moda justamente, ¿no? Y la verdad que ha cambiado mucho y yo creo que hay un antes y un después, una bisagra muy grande, digamos, en los últimos años. O sea, donde antes estaba todo tan como preestablecido, las cuatro generaciones, digamos, de tal edad, de tal edad, de tal edad, y como que ibas cumpliendo esos casilleros, y hoy por hoy no es así. Digamos, hoy vos te puedes encontrar perfectamente con personas de más de 65 años que están totalmente activas, están generando cosas, están manejando sus empresas, están generando emprendimientos. Digamos, ¿y qué haces? ¿Qué les va a decir? ¿Viejos? Sí, está bien. Pueden ser viejos, pero ya no es un tema de una mirada despectiva hacia esa vejez. Uh-huh. Digamos, a veces por eso digo que es muy importante el tema de la actitud que hay en eso. O sea, te encontrás con personas de 65 años que tienen actitud que no la tiene uno de 35. Seguro. Digamos. Y ahora, ¿qué pasa, digamos, en el discurso de los medios a nivel periodístico? ¿Se sigue todavía usando el cliché de atropellaron, robaron a una anciana? ¿Viste? Y hasta te cuesta verlo en una persona de 70. Sí, decir que, uh-huh. digamos, ¿con qué derecho vas a decir si es anciano o no es anciano? ¿Y qué pasa con las marcas cuando tienen que...? O sea, hay una... Por ejemplo, tengo el tema de Corega, uh-huh. ¿no? Sí, que sacó sí. ciertos comerciales, sí, protagonizados por gente uh-huh. mayor y justamente los muestran como activos sí. y eso. ¿Pensás que ese es el viraje? ¿Qué otros ejemplos ves? Yo creo que nosotros estamos acá... Y esto va a ser muy curioso, estamos como en pañales, ¿no? Pasamos claro. a los viejos los pañales, sí. digamos. Hay mercados mucho más desarrollados, sí. Como el europeo o norteamericano, donde, bueno, además, en el caso de Europa es una población muy envejecida, o sea, no sí. tiene renovación generacional, digamos, y por hoy. O sea, que es un target sí o sí, hay que asumirlo, exactamente, digamos, pero sí. cosa que está pasando en capital. Hmm. Hoy en capital no existe renovación generacional, o sea, hay claro. más gente grande de mayores de 65 que chicos de menores de 10 años. Sí. Y eso es un hecho concreto, o sea, no hay sí. renovación generacional. Entonces, la mirada hacia esos segmentos, hacia esos targets, está cambiando, está evolucionando, no como en otros mercados donde tienen todo totalmente ya aceitado respecto a la oferta de ellos, pero también va con algo de la mano con algo muy importante, Alicia, que es la capacidad de consumo de ese target. O sea, vos te encontrás hoy en la realidad en Argentina... donde la jubilación no llega, el sueldo no alcanza, donde entonces ese target de mayores de 65 no tiene una fuerza de consumo por ahora muy fuerte. En otro mercado sí es muy fuerte y tienen desarrollados no. canales especiales para ello. Sí, sí, pero sin embargo es relativamente fuerte en el sentido que por ahí no tienen que... Digamos, ya tienen hijos independizados, uh-huh. digamos, hay una realidad que permite también que esos recursos, sin ser uh-huh. increíbles, están sí. más disponibles, y están más disponibles para el ocio. Totalmente, y así fue un poco, eso nos fue llevando, todo esto que estamos hablando, a hacer una investigación, que es, que la llamamos mi vejez, la vejez mi vejez, ¿no? Uh-huh. Que era, okay, nos vamos a focalizar en las personas, hombres y mujeres, de 18 a 45, para ver ellos cómo están viviendo. Cómo ven lo que viene después. Cómo están viviendo. Lo que va a ser su futura vejez y cómo ven la vejez actual, o sea, sus abuelos, sus sí. padres y todo eso. ¿Y qué encontraron? Y es muy interesante, porque digamos, una de las cosas que surge, por ejemplo, es que tienen una visión totalmente positiva de lo que va a ser su vejez. Ajá. O sea, más del 80%... la ven a su vejez futura como muy positiva y muy activa. Se ven bien plantados. Exactamente. Digamos, a lo contrario de lo que ven en la vejez actual, que la ven molesta, incómoda, a los viejos actuales, a nuestros viejos actuales, dejados de lado. Entonces como que es raro esa, sí. esa dualidad que se da, digamos. Sí. A mí me genera así como dudas en cómo usar esos términos. Me parece que son términos que se siguen usando medio por inercia. Viejo, jubilado, anciano. Totalmente. Pero que te la tenés que poner Totalmente. A pensar en cada caso en particular, si Totalmente. Es pertinente o no. Es que, por ejemplo, una cosa que dijiste recién, la palabra, dijiste jubilado. Una de las cosas que nosotros preguntamos en el informe es si jubilación era igual a vejez. ¿Sí? Y gran parte está en desacuerdo con eso. O sea, justamente que los 65 años, en el caso de los hombres, sea igual a que ya sos un viejo. ¿Sí? Uh-huh. Pero igual se toma como referencia esa edad como el paso hacia, digamos. Pero en realidad se lo ve como negativo que sea igual la jubilación, igual a la vejez. Sí. Digamos, ¿por qué? Porque me parece que lo que te decía recién, hay un corte de una actitud que es interesante. ¿Y puede haber algún momento en el cual eso se reivindique, digamos, el famoso tema de que hay otras culturas, como las orientales, donde se hace como una reivindicación del saber? Totalmente. Porque acá lo que pasa es que siempre la publicidad tiende a bajar el target. O sea, vos decís, bueno, está bien, este auto en realidad se lo tengo que vender a un tipo que tiene por lo menos 45 años, porque tiene una vida hecha, porque llegó a... Pero comunicacionalmente apuntás a los 25, como que tenés que bajar 20 años. Sí, sí, sí. ¿Puede llegar a haber algún momento en el cual realmente le hablemos a la persona que tiene la edad que tiene y no necesitar apelar a ir para abajo? Yo creo que sí, y sobre todo que en los últimos años hemos adoptado mucho de las culturas orientales, ¿no? Sus tiempos, sus comidas, sus usos, y ellos... ¿Pero es real o es decorativo un poco todo? No, yo creo que en un punto es real. O sea, yo creo que en un punto real, porque también nos hemos dado cuenta de que hay que tener una mejor calidad de vida, que tenés que pasar más tiempo con tus seres queridos, o sea, y todo ese tipo de tips que te voy dando van muy asociados de la mano de la cultura oriental. Que lleva a... La cultura oriental tiene un gran reconocimiento por sus personas mayores. Sí. Entonces me parece que va a ir decantando como una cascada en que nosotros estemos un poquito mejor parados. Para mí va a llevar tiempo, pero ya lo estamos recorriendo el camino. Lo ves en los anunciantes, en tus posts, en tus clientes, digamos, que están como cambiando un poquito la mirada. Yo creo que sí, y yo estoy convencido de que sí, porque es inevitable. Digamos, así como hay temas inevitables respecto a aceptar la diversidad de sexo, de géneros, etcétera, el tema de la vejez es inevitable, digamos. Entonces me parece que sí, hay una mirada mucho más positiva que negativa hacia la vejez. Está bien, bueno. Veremos entonces cómo va cambiando el discurso. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Cite Marca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de citemarca.com.